El teatro como una manifestación artística que atraviesa la historia se ha hecho visible en nuestro país con amantes de este arte, que con su experiencia lo dinamizan y permiten que éste trascienda las fronteras del tiempo y el espacio. Hombres y mujeres que llevan en sus corazones la pasión del teatro posibilitan que éste viva como espacio lúdico de encuentro. Ejemplo de ello es sin duda Ilonka Vargas, un ícono del teatro ecuatoriano. Desde la adolescencia, su vida ha transcurrido ligada a las artes dramáticas. Agradecemos a Ilonka por permitirnos entrar en su casa y conversar con iteatroecuador.com. ¿Cómo fue la infancia de Ilonka? Mi infancia fue aquí en el país, yo nací en Guatemala. Pero nosotros retornamos al Ecuador cuando éramos muy pequeñitos, muy chicos. Tuvimos una infancia normal, muy linda, muy agradable. Somos muchos hermanos, éramos 8 hermanos. Y éramos una familia numerosa, así que siempre una familia que además estuvo siempre muy unida. Y siempre vivimos al lado de nuestros padres. Normal, felices, como todo niño. ¿Cómo se inició en el arte, en el teatro? ¿Cuál fue su fundamental influencia para dedicarse al arte en su máxima expresión? Yo desde niña empecé a estudiar ballet, desde muy chiquita, desde los 4 años prácticamente. Y también de niña hacía teatro. De hecho, nosotros en la casa teníamos un escenario en donde hacíamos representaciones también con mis otros hermanos y con todo eso. Entonces el vínculo con el arte para nosotros estuvo siempre presente durante toda nuestra vida. Mi madre era pedagoga, docente y trabajadora social. Pero ella también siempre estuvo muy vinculada al arte por mi padre y por todos nosotros. Y yo sí, desde niña, vinculada al arte todo el tiempo. ¿Cómo fue su adolescencia? En el colegio, yo no abandoné el teatro, yo hacía teatro en el colegio. En esa época lo hacía con Sixto Salguero, que era mi profesor en el 24 de mayo. Estudiaba ballet también en la Casa de la Cultura, estudiaba música en el conservatorio y en las noches cantaba en el coro de mi padre, que fue el director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Oscar Vargas Romero. Entonces, desde muy jovencita y también iba a clases en Bellas Artes. Estaba todo el tiempo en diferentes actividades artísticas. ¿Cuáles son las obras que más han llenado su trayectoria como actriz y directora? Tal vez la obra que para mí fue muy importante fue una obra que me invitó un actor peruano a trabajar con él, El niño y el gato, de Federico García Lorca. Son muchas las obras, pero tal vez uno de mis primeros montajes, de los que yo hice antes, digamos ya en la Unión Soviética, fue El banquete de Máximo Gorki, que fue realmente un trabajo muy, muy lindo, porque además era realmente un enorme reto desde el punto de vista profesional. Y después el espectáculo con el cual yo me estrené ya como directora profesional en Moscú, en el Teatro del Joven Espectador, que fue un musical infantil sobre Winnie Pooh y sus amigos. Y a lo largo de mi carrera profesional son varios espectáculos que yo puedo recordar con mucho cariño. La enorme pereza de Néstor González, por ejemplo, en donde yo fui actriz del espectáculo también, ha sido un personaje en el espectáculo, y fui codirectora con María Escudero, una compañera argentina que trabajaba con nosotros en el grupo también. Tengo la última cinta de Beckett, Actos sin palabras de Beckett, no sé, Las aves de Aristófanes, Goldoni, con Arlequín, el servidor de 2 patrones, La muñeca de trapo, porque siempre hemos hecho teatro para adultos y teatro para niños. El inspector de Priestley, Hércules en el establo de Ojías, de Dürrenmatt, en fin, son muchos los espectáculos. Cuando regresó de Moscú, ¿cómo incursionó en Ecuador con su vasta experiencia a nivel internacional? Bueno, en Moscú. Ya antes de yo venir acá al país, ya trabajé allá como actriz y también como directora. Y después cuando llegué al país, en Guayaquil, que fue mi primer... retomar mi actividad ya profesional aquí dentro del país, o sea, hacer mi vida profesional en el país, se inició en Guayaquil primero. Allí fui directora de la que creé y de Escuela de Teatro de la Casa de la Cultura, y la dirigí durante algunos años y formé dos grupos de teatro que dirigí en el tiempo que yo permanecí en Guayaquil. Posteriormente a eso ya me trasladé a Quito y empecé mi trabajo profesional aquí en Quito también. Formé un grupo de teatro, el Taller de Teatro Popular, que ha tenido varias denominaciones. Primero fue el Taller de Teatro Popular Latinoamericano, después se quedó solamente como Taller de Teatro Popular y ahora es Taller de Teatro Popular Máscaro. ¿Qué significa el público para Ilonka Vargas? Yo siento un enorme respeto por el público, un enorme respeto, eso es partiendo de ahí siempre. Y siempre creo que todo artista, por lo menos los artistas que sentimos de verdad la pasión por el trabajo que hacemos, siempre el público nos provoca una sensación muy especial, que es no es un miedo, es un temor normal, natural, escénico, que se llama, porque realmente la representación que vamos a hacer, ¿sí?, salga como todos aspiramos que debe salir esta noche. Finalmente, un mensaje de Ilonka Vargas para todos aquellos jóvenes que ven en el arte, y en el teatro en especial, su futuro como profesionales. Que si realmente tienen un acercamiento con nuestras expresiones artísticas, que si realmente sienten la necesidad de acercarse, que lo hagan. Que lo hagan, porque eso siempre será una experiencia maravillosa. Más allá de que permanezcan o no permanezcan en una profesión artística, siempre va a ser una experiencia maravillosa. Siempre van a recibir un universo y un mundo tan especial que les va a llenar siempre de muchas cosas. Pero si ya es para elegirlo como profesión, que realmente lo hagan, también entregándose totalmente a eso, ¿no? Entregándose con pasión, con amor, sabiendo que eso es realmente un trabajo muy importante, pero que al mismo tiempo demanda una fortaleza enorme, muy grande, y una lucha, y que, sí, que como todo aquel que hace en este momento arte en el país, tendrán que incorporarse también a seguir luchando porque sus aspiraciones realmente se puedan cumplir de la mejor manera a futuro.